¿Cuántos vinieron a ese retiro? Háganse donde las vean, por favor. Las dos. ¿Cuántos vinieron a ese retiro en serio? Levánteme la mano. Todos los que vinieron a ese retiro en serio, en serio. Yo vine aquí en serio. Bueno, no lo haga de resorte. No lo haga porque el de lado alzó la mano. Si usted no vino en serio, no la alce. Pero yo quiero ver la mano arriba de todos los que vinieron aquí en serio. Bueno, entonces debe tomarse en serio las cosas, ¿verdad? Cuando estemos cantando, cante. Adore. No hace daño. Hace bien. Cuando estemos orando, ore. Orar no hace daño. No le estamos invitando a fumar marihuana. Ni a fornicar. Le estamos invitando a que se conecte con Dios. Entonces, cuando estemos orando, ore. Cuando estemos en la palabra, tenga lista su Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia aquí? Quiero verla levantada, la Biblia. Todos tienen levantada su Biblia. Muy bien. ¿Y cuántos tienen su cuaderno? Ahí, muestra el cuaderno. Eso, muy bien. ¿Y con qué escribir? Sí, porque si trae el cuaderno, ¿con qué escribir? Bueno, eso. Entonces, abra su cuaderno. Y anote este título ahí. Cuando caigas. Cuando caigas. Y anote. Si viene en serio, tome apuntes. Si viene en serio, dispóngase. Que Dios le va a hablar. Vamos a hablar esta noche de los tropiezos, de las caídas. Como muy bien ustedes anotaban ahorita en el más que hicieron, uno tiene muchos tropiezos en la vida cristiana, muchas caídas. O sea que si usted nunca ha tenido un tropiezo en esto, espiritual o ministerial, esto no es para usted. Pero si acaso usted ha tenido un tropiezo espiritual o ministerial en su caminar con Dios, todo lo que voy a decir ahorita es para usted. Espero que le sirva, espero que lo tome, espero que beba de eso. Porque aquí todos, absolutamente todos los que estamos aquí, incluyendo, hemos caído. Y muchas veces hemos caído muy feo. Y hemos resbalado muy feo. Y eso ha pasado a todos los cristianos. Inclusive a uno del cual vamos a hablar hoy. Es un joven, es un muchacho. Yo le voy a ir relatando la vida de él. Y le voy a ir solo citando los pasajes para que no lo busque. Solo leeremos algunos, pero quiero que los anote al margen para que ojalá usted pueda constatar lo que le voy a decir. El muchacho se llamaba Juan Marcos. No sé si lo han oído orar en la Biblia. Así se llamaba el muchacho. Juan Marcos. Y era un muchacho, como usted. Como yo no, pero bueno, como usted. Como cualquiera de ustedes que está aquí. En algún momento del ministerio de Jesús, Juan Marcos conoció a Cristo y Cristo se convirtió para él en su héroe. Él tenía las enseñanzas de Cristo, los milagros de Cristo, y Cristo era su héroe, ¿no? Lo conoció y le siguió. No nos dice la Biblia cuánto tiempo, pero no debieron haber sido muchos años. Por ahí un año, por ahí dos años, quién sabe, muy pocos años. Mírame aquí a la cara. Mientras esto, que va a notar, levánteme, mira aquí a la cara. Entonces, siguió a Cristo, y usted conoce la historia, ¿no? El Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní, oraba, sudaba gotas de sangre, en terribles angustias del Señor. Llegó Judas y lo entregó con un beso. Y entonces una turba enfurecida, soldado, gente, fueron y apresaron al Señor y se lo llevaron. Y sucede que detrás de ese grupo, ese grupito que iba allí llevando a Cristo, entre empujones, golpes, insultos, nos dice la Biblia que detrás de él iba un muchacho envuelto en una sábana. Se pregunta, ¿por qué iba envuelto en una sábana? Bueno, tal vez, como lo de Jesús fue tarde en la noche, tal vez estaba acostado y oyó el barullo y se levantó y se envolvió en una sábana y se fue detrás de Cristo, viendo a ver qué era lo que pasaba. Cuando los que llevaban a Cristo se dieron cuenta de eso, dice que se fueron contra ese muchacho y que lo tomaron. Y que lo agarraron de la sábana y él alcanzó a escaparse, y dice la escritura que él huyó medio desnudo. Marcos 14:51 dice eso. Solo anótelo al margen, después usted lo va a leer en su casa. Él huyó medio desnudo. La mayoría de estudiosos de la Biblia cree que ese muchacho que ese día huyó desnudo que le quitaron la sábana y huyó desnudo, era el mismo Marcos, Juan Marcos. Que aquí encontramos el primer tropiezo de ese muchacho en su vida cristiana, imagínense. Conoció a Cristo, está feliz de haber conocido a Cristo. Cristo es su héroe ahora, lo admira, sigue sus enseñanzas, impresionado de sus milagros. Cuando lo prenden, él lo sigue lejos y comete su primera falla espiritual, su primer fracaso espiritual, su primera caída. Y es que él abandona a Jesús. No se quedó ahí con él, no defendió a Cristo, sino que él abandonó a Cristo. Y qué bueno es que esto nos diga la Biblia, porque a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos el deseo de seguir a Cristo, un sincero deseo. Hemos conocido al Señor, nos impresionan sus enseñanzas, nos gusta lo que ha hecho en nuestra vida, hemos visto lo que ha hecho en la vida de otras personas y de verdad queremos seguirlo. Pero no hemos casi siquiera empezado a seguirlo cuando viene el primer tropiezo y tropezamos. Sea que volvemos al mundo, volvemos al trago, caemos en el drama, la fornicación, sea que lo neguemos delante de los amigos, sea que ya no dé pereza volver a la iglesia, ir por allá, esas cosas, casi que no hemos ni conocido a Cristo y empezamos a experimentar esos tropiezos. Bueno, lo mismo le pasó a este muchacho Juan Marcos. Yo diría, aquí terminó la historia de él, pero no terminó la historia. El tiempo transcurrió, Jesús murió, resucitó. En Hechos nos pueden hablar de Juan Marcos. Y ahora aparece Juan Marcos en Hechos capítulo 12, en el versículo 25. Y qué cosa, qué bueno, aparece restaurado espiritualmente, porque aparece de nuevo allí en el combo de los cristianos. Se levantó. Y a mí me gusta eso, porque aunque cayó, esa vez huyó abandonando a Cristo. No se quedó ahí en la huida. No se quedó en ese fracaso, sino que Juan Marcos se levantó otra vez. Y ahí lo tenemos. Porque hermanos, muchachos, muchachas, cuando caemos, lo único que podemos hacer es levantarnos. Cuando uno cayó al fondo, cuando uno toca abajo, el único sitio que le queda es para arriba. Y así le pasó a Juan Marcos. Él abandonó a Cristo. Él le falló a Cristo. Él hizo cosas que no tenía que hacer. Pero no se queda en eso. Y esto de Juan Marcos es lindo, es maravilloso. Porque es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cuántas veces caemos, muchas veces. Caemos muchas, pero cada una de esas veces tenemos que levantarnos. Y tenemos que echar para adelante, y tenemos que echarle ganas a la cuestión. Porque como muy bien decían ahorita, ustedes en el taller que hicieron antes de comer, ir a Cristo no es fácil. Muchas veces vamos a caer. Pero cuando caemos, nos levantamos. Y aparece Juan Marcos de nuevo, como les digo, en Hechos 12, 25. Levantado, restaurado. Pero ahora, ya no solo lo vamos a ver como un seguidor de Cristo, sino ahora como un siervo, un ministro. Ahora Juan Marcos ha aceptado el llamado a servir a Cristo. En uno de los ministerios más difíciles que hay, y es el de las misiones. Entonces, junto con Pablo y Bernabé, Bernabé era su pariente, partieron un viaje y se fueron a un viaje con él. Y nos cuenta la historia, hermano, que en Hechos 13:5, en ese viaje Juan Marcos, este muchacho, estaba ayudando a Pablo, a Bernabé, estaba sirviendo ahí, estaba feliz, estaba gozoso, estaba contento haciendo la obra de Dios. Y así permaneció un tiempo. Pero ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen, muchachos? Volvió a caer. Y esta vez la caída fue peor. Porque no solo implicó un fallarle a Cristo en su vida espiritual, sino abandonar un ministerio, imagínense. Eso es grave. ¿Se puede imaginar algo que Dios me da para que yo haga? Y yo lo voy dejando y lo voy abandonando, pero al muchacho le pasó. Y este sí quiero que lo leamos. Hechos capítulo 13, el versículo 13. Así que búsquenlo en su Biblia, por favor. Hechos capítulo 13, el versículo 13. Hechos 13, 13. Y cuando alguien lo encuentre, un joven valiente, una muchacha valiente, se coloca en pie y nos lo lee a todos fuerte. Hechos capítulo 13, el versículo 13. Hechos capítulo 13, el versículo 13. No diga amén, levántese y léalo. Yo soy valiente, yo lo leo. De Pablo y todos los que iban con él fueron de Bajo y Barco. Llegaron a Perge, una ciudad que quedaba en Francia, pero Juan Marcos los dejó allí y regresó a Jerusalén. A eso lo dice. Solo eso dice. Juan Marcos los dejó ahí y se regresó. ¿Por qué? Bueno, algunos estudiosos creen Juan Marcos era de buena familia. Si usted lee Hechos 12:12 en su casa, se da cuenta que la mamá de Juan Marcos tenía una casa en Jerusalén, y no cualquiera tenía una casa en esa época. Dice, cuando llegó allá, bueno, espero no equivocarme, Pedro, después de que Dios lo liberó de la cárcel, espero no equivocarme, creo que es Pedro, dice que la gente estaba orando en la casa de Juan Marcos, estaban orando por Pedro, sí, creo que era Pedro. Y que cuando Pedro llegó y tocó la puerta, le abrió una sirvienta, una esclava. O sea, que además de que tenían una casa, tenían una esclava. Y no cualquier persona tenía una esclava en ese momento. O sea, que esa gente tenía plata. Algunos estudiosos creen que Juan era un pupi, un gomelo, un hijo de papi y mami. Y que la misión le pareció muy fuerte. Esos viajes, tal vez extrañó a su mamá. Dijo, esto es muy duro para mí, yo con esto no puedo. Y estando allí, ¿dónde dice la Biblia? En Panfilia. Los dejó y se regresó a Jerusalén. Un fracaso ministerial ahora. Abandonó el ministerio. Lo dejó. O sea, pasó el tiempo. ¿Y usted qué cree que hizo Marcos? Se levantó. Y eso es lindo, ¿eh? Digo que es lindo. ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe qué hacemos muchos de nosotros cuando caemos? Nos quedamos ahí y nos rendimos. Y decimos, esto de Cristo no es para mí. Yo no quiero seguir en esto. Esto está muy duro, esto está muy pesado. Toca renunciar a muchas cosas. Toca ir por un camino muy angosto. O algunos solo dicen, no, eso del ministerio no es para mí. Yo tengo otras cosas que hacer. Tengo que estudiar. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. Y nos quedamos ahí. Pero Juan Marcos no, sino que Juan Marcos se levantó. Cayó una vez, levantó. Cayó otra vez, volvió a levantarse. No se quedó en el piso. Estaba restaurado. ¿Y por qué sabemos que estaba restaurado? Porque en Hechos 15:58 también Bernabé, que era su familiar, recuerden, quería llevárselo a la misión otra vez. O sea, búsquelo y míreme a la carita como le dije. Búsquelo. 15:58. No lo lean todavía, solo leen. Hechos 15:58. Téngalo ahí. Entonces dice, pastor, ¿y usted cómo sabe que Marcos se restauró? Pues porque Bernabé no hubiera pensado siquiera por un momento. Ay, no sale 58. 38, gracias. Entonces usted dice, ¿por qué? ¿Por qué usted dice, pastor, que Dios lo levantó? Entonces, yo le digo que porque Bernabé no hubiera pensado ni siquiera por un minuto llevar a la misión, de nuevo, si él hubiera visto que Juan Marcos estaba otra vez firme en el camino del Señor. No hubiera pensado, porque la misión no es un juego, la misión es un ministerio muy difícil. Viajar a otros lugares a predicar a Cristo es un ministerio fuerte, pesado. Pero Bernabé lo vio levantado, lo vio otra vez con ganas, lo vio arriba otra vez. Y cuando iba a venir el otro viaje que iban a hacer, se reunió con Pablo y dice, Pablito, amigo, venga. Vamos a la misión otra vez. Vamos a llevarnos a Juan Marcos otra vez. Y Pablo dijo, ¿sabe qué, Bernabecito? Ni muerto me llevó ese muchacho. ¿Quién sabe qué dice? No, dice que pelearon ese día. Que tuvieron un altercado. Me imagino, ¿no? Pablo diría, ese muchacho no sirve para esto. Ese muchacho nos abandonó allá en Panfilia, no se le olvide. Ese muchacho está esclavificado en eso. Yo no sé, ya, léalo ahora sí, Hechos 15:38, antes de decirle lo que quiere. 15:38, 48, ¿cuál es? 38. Bueno, ya, ¿quién es el valiente que se va a levantar? A ver la valiente. Bueno, como quiera, léalo mía. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Sí. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Chipre. Chipre. Chipre. Chipre. Es una isla. Chipre. ¿Sigo? Sí. Mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos... Hasta ahí, ya. Hasta ahí, ya, gracias. Hasta ahí, Silas, ya. Dice que Pablo no le pareció prudente. Ese muchacho no sirve, los va a abandonar otra vez. Y yo me imagino a Bernabé diciéndole, no, démosle la oportunidad, Pablo. Todos caemos, Pablo, todos tropezamos. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y Pablo, no, yo no voy a llevar a ese muchacho otra vez por allá. Yo no voy a cometer esa cosa. Y tuvieron un fuerte altercado. Cosa que Bernabé tomó a Juan Marcos y se lo llevó con él a Chipre. Y Pablo se fue con sí. Pero mira aquí este detalle importante. Aquí hay dos cosas importantes. La primera es, no sé si Marcos se enteró, debió haberse enterado de lo que pasó. ¿Y usted se imagina que es que Pablo, el gran líder cristiano, Pablo, para Marcos, Pablo debió haber sido un personaje tremendo, dijera, ese muchacho no sirve. Ese muchacho está descalificado para esto. Si usted alguna vez su papá le ha dicho que usted no sirve para nada, usted entenderá lo que sintió Marcos. Si usted, un profesor, nunca le dijo que usted era caso perdido, usted entenderá lo que sintió Marcos cuando seguramente se enteró que Pablo dijo, ese muchacho no lo llevamos, ese muchacho no sirve. Si usted, algún líder cristiano, alguna vez le dijo, usted no sirve para esto, usted entenderá lo que sintió Juan Marcos. Y ha pasado, usted entiende, y de hecho nos ha pasado. ¿Cuántos de sus corazones no están heridos porque han oído esas tristes y fuertes palabras de parte de alguien que ustedes consideran una autoridad? Unos padres, un líder cristiano, un profesor, hasta sus amigos. Se burla, usted no sirve, usted es un tonto, usted es un estúpido, un bobo. Usted es esto, usted es lo otro. Son palabras fuertes, durísimas. Pero por el otro lado tenemos a Bernabé. Y ahí la importancia de un buen líder cristiano. El coyote le dijo, mire, Juan Marcos, Pablo no quiso irse con usted. Pero ¿sabe qué, Juan Marcos? Yo creo en usted. Yo creo en lo que Dios puede hacer en tu vida, Juan Marcos. Yo te voy a dar la oportunidad, vas a ir conmigo. Y yo te voy a enseñar, Juan Marcos, a servirle a Dios, a amar a Dios. Yo te voy a enseñar a caminar con Cristo, Juan Marcos. Y se lo llevó. Hermano líderes, ¿cuánto necesitan muchachos como esos que se les diga, ustedes sí? No están aquí para que hagamos lo mismo que hacen las personas del mundo con ellos, que tal vez los desprecian, tal vez los subvaloran. Se necesitan líderes cristianos piadosos como Bernabé, que le digan a los muchachos, si puedes, te voy a enseñar a amar a Dios. Si estás dispuesto y si quieres, vas a ser un buen cristiano, vas a ser un gran siervo de Dios, yo te voy a enseñar. Y si es necesario cargarlo, como se cargaban ahorita allí en la escalera, hay que cargarlo. Porque yo los veo a ustedes tranquilos, sus rostros, y lo único que veo en ustedes es potencial, es que sí pueden. Eso es lo que veo en ustedes. Yo no veo gente inservible, yo no veo gente desechable, yo no veo gente descalificada, yo no veo gente que no pueda. Yo veo jóvenes, muchachos y muchachas, que sí pueden seguir a Dios y que sí pueden servirle a Dios. Eso es lo que veo. Y se lo llevó. Y lo que viene a continuación es un milagro. Porque pasaron los años. La Biblia no nos dice nada más sobre Juan Marcos. Años después, hermano. Años después. Segunda Timoteo 4. Mire lo que pasa en ese texto. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 11. Si vino aquí en serio, abra su Biblia y lea. Cuando el predicador le dice que abra la Biblia y la lea. Segunda Timoteo 4, 11. Lo va a leer la niña aquí. Fuerte. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo. Porque me es útil para el ministerio. Colócate de pie. y lee eso despacio, eso último. Porque me es útil para el ministerio. ¿Quién es útil para el ministerio? Lucas. Marcos. ¿Y quién dice que es útil para el ministerio? No, ¿quién lo dice? ¿Quién escribe la carta a Timoteo? ¡Pablo! El mismo Pablo que dijo, no me lo llevo, no sirve. ¡Ese mismo! Ahora está escribiendo y le dice a Timoteo, ¡Timoteo! Tráeme a Marcos, a Juan Marcos. Ese muchacho me sirve a mí. ¿Ve cómo cambia la cosa? Pero esto no fue de la noche a la mañana. Recuerden toda la historia que le he contado. Abandonó a Cristo, abandonó la misión, abandonó el ministerio. Encontró a alguien que creyó en él y le dijo, vamos para este muchacho. Se lo llevó con él y pasaron los años. Y ahora Pablo dice, tráemelo, ese muchacho me sirve. Esto es cuestión de Dios, porque Dios restaura las vidas, porque Dios da oportunidades a las personas. Pero también fue la disposición de Juan Marcos, de no darse por vencido, de echar pa'lante, de no quedarte en el piso, de no ser un derrotado en la vida, sino que cuantas veces cayó, él se dispuso a levantarse y hacer las cosas como tenía que hacerlas. Muchachos, ese es el único camino que hay en la vida. Luchar, perseverar, permanecer, no darse por vencidos, jamás. Y si seguimos leyendo textos, por ejemplo en Filemón 24, solo escríbalo, en ese texto nos dice que Juan Marcos ahora hacía parte del equipo apostólico de Pablo, en Filemón 24. En Colosenses 4:10 nos dice que este Juan Marcos estuvo acompañando a Pablo en la cárcel. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, alguien que fue a acompañarlo allí fue Juan Marcos, es el despreciado. El que no servía, el que abandonó a Cristo una vez, el que dejó tirada la misión un día, ahora estaba allí en la cárcel con Pablo. Y si usted lee primera de Pedro 5:13, se da cuenta que Pedro habla de él como su hijo. Pero no porque fuera su hijo carnal, sino porque ahora ese muchacho, Juan Marcos, no solo era uno de los ayudantes de Pablo, sino que también era uno de los más grandes ayudantes del apóstol Pedro. Esta es una historia de éxito espiritual y de éxito ministerial. Pero tal vez lo mejor de Juan Marcos, lo mejor de Juan Marcos, es que si usted sabe que existen cuatro evangelios, si está captando lo que le quiero decir, se está dando cuenta que uno de esos evangelios lo escribió Marcos, el que no servía, el que no le quisieron dar una oportunidad, el que abandonó a Cristo. Por eso cuando allá en Marcos 14:51 dice que ese muchacho envuelto en la sábana había escapado huyendo, a él le debió haber temblado la mano escribiendo eso, porque él era el que lo había abandonado. Pero ahora estaba allí, de pie, escribiendo un evangelio que es una bendición para todos nosotros. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esa es nuestra historia, la de ustedes y la mía. Estamos aquí queriendo seguir a Cristo. Y de verdad yo creo que muchos de ustedes, no todos, pero sí muchos de ustedes están aquí en serio, con un deseo de verdad de seguir a Cristo, de hacer las cosas bien. Pero vez tras vez han tropezado. Y no pueden quedarse en el tropiezo. Muchachos, cuantas veces caigan hay que levantarse. No importa si pecaron, no importa cuándo cayeron, cuantas veces caigan tienen que levantarse. Y que si cayeron en el ministerio, abandonaron el ministerio, o no han hecho las cosas bien en el ministerio, hay que levantarse. Y por último le voy a contar algo de mi historia. Creo que mi experiencia les puede servir, porque yo llevo 22 años siguiendo a Cristo. Yo conocí a Jesús a la edad de muchos de ustedes. Yo tenía 17 años. El día que una niña de 13 años, fue a mi casa, puso la mano en la cabeza, lloró por mí, y desde ese día mi vida jamás fue igual. hace 22 años. 13 años tenía ella. Yo no sé si ella sepa hoy que soy pastor o no, pero le debo la vida a esa niña. Ella puso la mano, oró por mí. Y esa oración cambió mi vida, parece. Pero no había empezado yo a caminar con Cristo, porque me enamoré de Él realmente. Cristo se volvió mi héroe. Ya no era que, en esa época eran los New Kids on the Rock. Esos eran los Chayanne, o como, bueno, no sé. Como los White Witch, ¿qué? Los One Direction de ahora. Eso. Ah, ahí sí. Ah, bueno. Cristo era mi héroe, por sus palabras, por lo que yo vi que Él hizo en mi vida, por las cosas que yo veía que Él hacía en otros. Él era mi héroe. Y yo de verdad quería seguirlo, con toda la disposición de mi corazón. Pero empezaron los tropiezos, los comunes tropiezos. Es que yo tenía una noviecita. Ella vivía en Bogotá, yo en Barranquilla, pero dije, apenas termine de estudiar, yo me voy para allá, mi amor. Yo te amo, yo doy mi vida por ti. Y yo me convertí a Cristo teniéndola allá. Pero ya en la iglesia me empezaron a enseñar que eso no se podía. Y yo ya me vine para acá sabiendo que eso no se podía. Pero yo dije, no, yo la voy a dejar para Cristo. Y entonces me llegué y empecé a predicarle y a predicarle. Y esa nena dura no se convertía. Una plaga tan india. Y un día, hermano, mira lo que me pasó. Un día yo iba a la iglesia, estaba con ella, y yo de verdad quería seguir a Cristo, pero también la amaba, o decía, la quería, no sé qué amar, ni qué nada. La quería, sí, es que amar. Es que la quería mucho. Y un día me dijo, no vamos a una fiesta. Bueno, yo soy cristiano. Ah, si no va a la fiesta, nosotros vamos a terminar esto porque eso no tiene nada de mal. Y yo, bueno, yo voy, tranquilo, yo voy. Me fui allá para la fiesta. Y ese día ya gané. Y yo iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia. Yo bailando, bailando. Como a las 2 de la mañana el Espíritu Santo me cogió allá en esta fiesta y me apachurró el corazón que yo no quise volver a... Yo me fui para ahí, me carrí. Como a las 5 de la mañana me fui, esa fiesta era al frente del Parque Monte. Me metí en ese parque y era como a las 5 de la mañana y junto a un árbol allá me arrodillé y me puse aquí. Y así, pero yo qué estoy haciendo. Cargaba, tenía una biblecita aquí en el bolsillo y me fui a la fiesta con la biblia. Y yo la tomé así y le dije, Señor, háblame. Y la vi. Y en un versículo que decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo leí eso y peor. Yo gemía en ese hombre. Ahora vi que salió y yo me fui. Y ese día le dije, mira, yo te quiero, yo te adoro, tú eres muy especial para mí, pero yo tengo que dejar. Eso fue un domingo en la mañana. Y ella me dijo, pues sí, pues, así pasó en ella. Pues váyase, que no importa. Y se fue y me dejó ahí con el corazón deshecho. Mire, no le miento, lloré un día entero. Un día entero. Ese día me fui para el culto, en la iglesia donde iba, estuve en culto, lloré todo el culto, me monté mucho, iba llorando, llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, mi hermano me dijo, ¿qué le pasó? Hermana mayor, sí, hermana mayor. ¿Qué le pasó? Me dijo. Nancy le llamaba esa india. Me subí al cuarto y ya me lloré. Y empecé a seguir a Cristo. Pero eso fue una una atadura para que después volví. Y entonces ella me recibió. Y me dio hepatitis, porque en la casa de ella había gente con hepatitis. Y pensaban que los besos y eso, pues eso pasa de hepatitis. Y ahí yo entendí que no. Y entendí que no más y me consagré a Cristo. Luego llegué a ser el líder de jóvenes de la iglesia donde iba. Pero siendo líder de jóvenes le voy a confesar algo que me pasó, que no es algo de lo que uno tenga que enorgullecerse, y estuvo muy mal hecho. Que yo dije, y es que como a Salomón, a David, las mujeres fueron un problema para mí siempre. Yo recuerdo siendo líder de jóvenes, y eso no es algo que uno se enorgullezca, eso muy mal hecho, y muy mal que mi pastor no me hubiera disciplinado por eso. Yo llegué a tener 3 novias en una semana, al mismo tiempo. Hasta que un día una discípula, que se lo agradezco, me dijo, pero dije, usted no es nada, usted cómo se lo cree que usted hubiera haciendo las cosas. Y cuando me dijo eso, le dije, ay. Dije, sí, te boté todas esas cosas. Y te aquí todas. Qué culpa. Está bonito, ¿ah? Mira, pues ya, yo sé que ya los años han pasado. Bueno, en fin. Y mire, me tropecé ahí. Y así transcurrió mi vida. Pero fíjese, tal vez los 5 últimos años han sido los más difíciles de todos estos 22 años. Fundamos con el Señor, pues, la iglesia, levantamos la obra, a punta de esfuerzos, caídas, derrotas, victorias. Pero estos últimos 5 años fueron terribles. Primero me pasó una cosa que es horrible. Muchos de ustedes saben qué pasó, otros no, y no lo voy a decir. Pero muchos saben. Eso fue una caída violenta. Un estrellón contra el piso que yo no pensé levantar. ¿Por qué me levanté? ¿Por qué no dejé de ser un padre en ese momento? Porque lo pensé. Yo dije, yo no sigo en esto. Hice un ayuno. En esa época me pasaron 2 cosas. La primera, hice un ayuno porque le temo mucho a Dios como para dejar las cosas así de buenas a primeras. Hice un ayuno y la oración era, ¿me voy o me quedo? Y un día salí a la calle. Iba como el octavo día de ayuno. Salí porque lo cortaba en la noche y comí una fruta valiosa. Y salí llorando. Yo lloraba mucho en ese momento. Pasaron muchos meses de sol lágrimas. Y entonces iba llorando, pensando en que si me iba, qué iba a hacer. Tenía que quedar, tenía que ir. Y me acercó una muchacha con un papel. Yo no conozco a esa muchacha. Jamás la volví a ver. Me dio el papel y me dijo, Cristo necesita pastores que le sirvan. Y yo... ¿Qué más usted quiere después? Y porque en aquella época, no sé, yo creo que no sé. Alguien al Facebook, que eso es buena vez, me mandó algo. Que precisamente esa semana puse en el mundo. Estas palabras que me llegaron al corazón en ese momento, que es de una canción, y dice, soy libre, soy una fuerza indetenible, un misil de alto calibre con poder temible, heredero del poderoso indescriptible. Soy un príncipe esperando una corona incorruptible. Yo, que estaba condenado a la pena de muerte, cadena perpetua, a ser muerto viviente, pero me lavé con la sangre que me hizo fuerte, la que me hizo libre por gracia y no por suerte. Y esas palabras se me clavaron en el corazón. Y yo quiero regalárselas a ustedes hoy, porque no solo eran para mí, también son para ustedes. Ustedes son libres. Ustedes son fuerzas indetenibles también. Ustedes también son misiles de alto calibre con un poder terrible. No. Amén. Se vuelve a decir. Ustedes son libres. Amén. Son fuerzas indetenibles. Amén. Son misiles de alto poder temible. Amén. Son herederos del poderoso indestructible. Amén. Son príncipes esperando una corona incorruptible. Amén. Aleluya. Voy para adelante. Y al tiempo, un amigo que yo consideraba muy entrañable, muy leal y muy cercano a mí, me hizo una jugadota terrible. Eso me golpeó muy duro también. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, señor? Me caí otra vez. ¿Qué cree? Me paré. Y vamos parando otra vez. Y al tiempo, un camión pasó y me partió este pie en tres partes. Este pie. En tres partes me lo partió. Y yo duré 5 meses en la cama. Y yo decía, Señor, me están pasando todas las peores cosas que le pueden pasar a uno. Y yo decía, casi pierdo ese pie, hermano. ¿Y qué creen? Me levanté. Y aquí estoy. Esta noche con ustedes. Después de 22 años de seguir a Cristo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cualquiera dirá que creerá que yo siempre, o que yo soy un santo y que siempre fui un santo. Y cualquiera creerá que esto fue, ha sido sencillo. 22 años han sido fáciles. Y no hay nada más lejos de la verdad. Pero yo entendí un principio siempre. Y es el que les quiero dejar en el corazón a ustedes, que todavía no le sirven a Dios, pero que quieren seguirlo. Y se encuentran tropiezo tras tropiezo. Y a ustedes que un día tuvieron un ministerio y lo abandonaron. O a ustedes que están haciendo el ministerio pero no lo están haciendo bien y quieren dejarlo. Y eso. Lo que quiero decirles es, si uno se cae, sencillo, se levanta. Y si se cae otra vez, ¿saben qué hace otra vez? Vuelve a levantarse. Y si le pasan 10.000 cosas terribles en la vida, esas 10.000 veces vuelve y se levanta. Y ustedes se van a hallar que esa es la vida cristiana. Caer y levantarse hasta que llegamos a la meta final. Y unas últimas palabras, ya para terminar. Estas palabras las escribió el primer hombre del mundo que hizo el primer trasplante a corazón abierto, Christian Barth. Las leo desde que soy un adolescente, porque me parecieron palabras sabias y ciertas. Y él escribió esto: míreme aquí y póngale mucho cuidado. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya estás perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y te quedarás atrás. Piensa que puedes. Podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevar. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. Tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacer. Vinieron en serio. Cierran sus ojos. Los que vinieron a que Dios les cambie su vida y los que vinieron a tomar decisiones aquí. El resto puede quedarse como quiera. Yo sé que quieres seguir a Cristo, porque si no, no estarías aquí. Tú sí, la mayoría, la gran mayoría de los que están aquí quiere seguir a Cristo. Quiere conocerlo. Me ha tropezado muchas veces. Y sé que hay personas aquí que no solo han caído y fracasado espiritualmente, sino también han fracasado en el ministerio. Pienses lo que ha sido tu caminar con Cristo estos años o estos meses. ¿Cuántos fracasos? ¿Cuántas caídas? Te desanimas. Dices, yo no sirvo, yo no puedo. Dices, es difícil. Voy a poder. Tú abandonaste el ministerio y dices, ya no sirvo. Yo le fallé a Dios. No hay oportunidad para mí. Pero yo quiero que sepas que sí hay perdón para ti. Y Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Santo, toque tu corazón. Ponga tu mano en tu corazón. El Espíritu Santo, toca. Guarda silencio un momento allí, solo coloca tu mano en tu corazón. Y piensa en que Dios te trajo aquí a decirte que sí hay oportunidad para ti. Posible. Espíritu Santo, muévete en este lugar ahora. Yo sé que quieres seguirme, yo sé que lo quieres hacer. Espíritu de Dios, haz tu obra ahora en estos muchachos. Decirle a Jesús, yo quiero seguirte, Señor. Díselo. Tú sabes que yo quiero servirte. Tú sabes que yo quiero servirte. Tú sabes. ¿Quieres hacerlo? Dice. Estás aquí por eso. Tú quieres seguir. Me apenan mis caídas. Me apenan el haber dejado el ministerio que tú me diste. Y hoy quiero pedirte perdón por mis caídas, porque te he fallado mucho. He fracasado mucho en seguirte. amigos, Señor, las novias, los novios, la música, el mundo. Es fuerte, Señor. Pero yo quiero seguirte. Perdóname. Perdóname, Señor. Por no haber sido fiel. Perdóname por no haber hecho las cosas bien. Pero yo creo que me trajiste a este retiro a decirme que hay otra oportunidad para mí. Porque la hay, joven. La hay, muchacha. ¿Quieres decirle a él? Yo acepto esa oportunidad. Yo tomo tu mano y me levanto, Señor, hoy. Yo retomo el ministerio que me diste un día. Mi llamado. ¿Quieres decírselo? Díselo. Te quedan muchos años. No sé qué puede ocurrir. No sé qué te pueda pasar. Solo puedo decirte una cosa esta noche, muchacho. No importa cuántas veces te caigas, levántate otra vez. No importa cuántas veces falles y lo que hagas. No importa qué tan duro te golpee la vida. No importa si te pasan las cosas más terribles, las que todos tememos. Solo levántate otra vez. Levántate otra vez. Y si hoy estás caído, levántate. Sé Juan Marcos. Sé Juan Marcos. Sé Juan Marcos. Tal vez tus padres te dijeron que tú no sirves para nada, como Pablo se lo dijo a Juan Marcos. Tal vez tu padre te ha herido muchas veces con esa palabra, tu mamá. Tal vez un profesor te dijo, tú no sirves, tú no tienes remedio. Un hombre, una mujer te dijo que no valías, que no podías. Un líder, un pastor te dijo que no servías. Pero Dios cree en ti. Dios cree en ti. Hay una nueva oportunidad para ti. Tómala hoy. Déjame ser un Bernabé esta noche y decirte, tú sí puedes. No hagas caso a esas palabras. Tú puedes llegar a ser una bendición para muchos. No importa quién te haya dicho que no sirves, que no hay remedio para ti. Dios cree en ti, ¿sabes? Los líderes de esta iglesia y yo creemos en ti también. Así que ahora dile a Dios lo que quieras decir. Le abre tu boca y dile lo que quieras decir. Cierra tus ojos, abre tu boca, ten ese momento con Dios ahora. Mientras esa música suena, tú háblale a Dios, dile lo que quieras decir. Dile que hoy tomas la decisión de levantarte. Dile, Dios, yo llegué aquí caído, yo llegué aquí caída. He fracasado, pero yo me levanto hoy. Amos, es en serio lo que Dios te dice. Dile tus palabras serias también esta noche. Encuéntrate con Cristo hoy. Señor, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo y dile a Él, yo quiero, Señor, amarte, seguirte, yo quiero servirte, yo quiero caminar contigo. Yo hoy me levanto nuevamente para dejar lo que me estorba de seguirte, lo que me estorba de caminar contigo. Secreto entre los dos, la intimidad en